estaba esquivando lo patético desde la trinchera de su PC. Busqué en el espacio cibernético el amor que un día tuvo y se le fue. Y hace sus compritas siempre en Amazon. Ya lloró el velorio de su messenger. Manda mensajitos con un corazón y se toca viendo porno de alquiler. Quiere huir, salir de ahí. No hay bullying ni complejos detrás de un avatar. Que se joda el espejo, nadie se va a enterar. Huir, salir de ahí. Tiene enamorados en el Instagram con sus fotos falsas a lo Marilyn. ¿Quién quita que un día venga Superman y borre el pasado como su carmín? Cuando su memoria es un USB, todo buen secreto goza inmunidad. Aunque las noticias que hay en la TV la enfrenten de nuevo con la realidad. KGB, que nadie se entere de su identidad. Sabe ser feliz mintiendo en su PC. Sabe maldecir frente a la realidad. Huir, salir de ahí. No hay bullying ni complejos detrás de un avatar. Que se joda el espejo, nadie se